Trato de olvidarte, pero no. Cada vez que quiero hacerlo tú, apareces tú de nuevo tú. ¡Eso! ¡Eso! 18 kilates. Ajá. Estaba superando ya esta herida. Y de pronto cuando suena un día mi teléfono eras tú. Y no sé cómo responder, porque cuando yo te escucho siento que vuelvo a caer. Pero no, trato de olvidarte, pero no. Cada vez que quiero hacerlo tú, apareces tú de nuevo tú. Sé muy bien que bebiendo yo te olvidaré. Y aunque duela yo te sacaré. Yo no tengo nada que perder. Aunque aparezcas en mi puerta, yo ya tengo la respuesta a este amor. Dacos en el beat. No sé cómo responder, porque cuando yo te escucho siento que vuelvo a caer. Pero no, trato de olvidarte, pero no. Cada vez que quiero hacerlo tú, apareces tú de nuevo tú. Sé muy bien que bebiendo yo te olvidaré. Y aunque duela yo te sacaré. Yo no tengo nada que perder. Pero no, trato de olvidarte, pero no. Cada vez que quiero hacerlo tú, apareces tú de nuevo tú. Sé muy bien que aunque lo volvamos a intentar, nada de esto ya va a funcionar. Yo sé que te tengo que olvidar. Aunque aparezcas en mi puerta, yo ya tengo la respuesta a este amor. No, no, no, no. Aunque aparezcas en mi puerta, yo ya tengo la respuesta y se acabó.